responderte que viene mi mamá, que viene mi mamá. Escóndete detrás de la puerta o abajo la cama, o abajo la cama. Que si te llega a encontrar, seguro que piensa mal. Decide que nos queremos y nos casaremos para el carnaval. ¡Arriba ese pozo! El tiempo ya lo dirá, de nada podrás dudar. Ya me lo dice mi sueño, será algo mi dueño, pa' qué quiero más. Solo que el Cata no quiera, mi amor tendrás que esperar. Total ya no falta mucho para el año que viene, ya cumplo la edad. Esconderme detrás de la puerta ni abajo la cama. Lo mucho que yo te quiero, que sepa tu tata, que sepa tu mamá. Esto se hará realidad, seré tu dueño, mujer, de tus caricias donosas y vos sos la rosa de mi amanecer. Rancho en la soledad, bajo de un algarrobá, esperando está mi dueña paisana, risueña de verla llegar. Ya me cansé de esperar, ahora te vengo a llevar. Suban y prenden la zanca, ramón pa' mi rancho del algarrobá. Separan padece martirio y dolor. En Pampa de los Guanacos yo vine dejando una ilusión. Dejé sentir a vidalas que andando por ahí aprendí. Entonces quedaron listas y grabadas dentro de mí. Noche de cristal y plata, muy triste me vieron ir de allí. Amanecidas, viniste y te di mi cantar. Y el bombo que retumbaba por medio de aquel quebrachal se pierde ya en la distancia y hoy solo me da por recordar. Dorada vaina de enero, de nuevo las quiero buscar. Añapitas para loja que alegre ayudaba a pisar. Son como besos en mi alma y a nadie me los puede quitar. Se quedan para otra mejor ocasión. También le dejé mi caja, santuario de mi corazón, para que entone mi dala si yo vuelva con nueva ilusión. Llevo una espina en el pecho y es dura como del cardón. Dicen que no hacerse carne se adentra para el corazón. Puede que tal vez me encone la herida de mi antigua pasión. En Pampa de los Guanacos yo vine dejando una flor. Amores que se separan padecen martirio y dolor. En Pampa de los Guanacos yo vine dejando una ilusión. Dorada vaina de enero, de nuevo las quiero gustar. Añapitas para loja que alegre ayudaba a pisar. Son como besos en mi alma y a nadie me los puede quitar. chicharra, chirria, chirria, chocha, en un churquichorco del pago de Atocha. Chilla pa' la chicha, chura de los chicheros, pa' los charquis y el chilcán, de pitos los chiveros. Que relinchan, repente en la noche, la chicharra chocha se voló del churqui del pago de Atocha. La segunda. Para los choclos tostados. Chamuscao de la colchana. Para los novios amichos, para los changos rastichos, patuitos los charangos, lomos de quiriquinchos. Nidos de chasca pa' la guagua chuchenta y pa' el machazo coyuyo chilla más contenta. Repente en la noche la chicharra chocha se voló de churqui del pago de Atocha. ¡Se va la primera! Soy de estos pagos, soy de Atamisquín. Yo no soy de estos pagos, soy de Atamisquín. Cada vez que me acuerdo me pongo triste. Que vuelva para Atamisquín, hoy me pide el corazón. Igual que bombo legüero, me repica su canción. Cada vez que me acuerdo me pongo triste. La ñapa buena bebida, la loja mucho mejor. Donde entra el agua muerta, Dios lo guarde al tomador. ¡Hey! Yo no soy de estos pagos, soy de Atamisquí. Y que venga la segunda. Adentro, changuito vidalero, qué lindo cantas. Changuito vidalero, qué lindo cantas. Cántale pa' tu tierra, Santiago Manta, con las cajas bien templadas, pa'l tiempo del carnaval. Cuando canto la vidala, nadie me puede igualar. Changuito vidalero, qué lindo cantas. En las palmas no me achico, para cantar y bailar. En el gato y chacarera, primero pasa pa' ti. Cántale pa' tu tierra, Santiago Manta. Sembrado una semilla, pues me siento labrador y tendido a tu costado, vigilante y protector. Voy cuidando que el capullo se haga flor. Ocho lunas al pasar han crecido en tu cintura y tu cuerpo guardará frágil envoltura, la simiente del amor, el regalo más preciado que ha

sino estas mañanas no podré vivir, porque al alba se despiertan tus ojos en mí. Con ellos miro el día, tu nueva ciudad, y atardece entre mis brazos esa siempre y para siempre en mí vivirás, aunque el río de la muerte nos venga a buscar. Y estaremos siempre juntos en la con ellos miro el día, tu nueva ciudad, y atardece entre mis brazos esa claridad. Walter DJ.